Frida, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ana y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola Ana, hola Walter, ¿cómo están? Bueno, a la hora de hablar de reforma laboral, me parece que viene también de la mano con justamente esta reforma laboral, con la amplificación de la desigualdad de género, porque hablemos de feminización de la pobreza, hablemos de desigualdades salariales entre, digamos, entre géneros, que esto viene a amplificar más la brecha, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. De hecho, buscando información, uno ve que, ¿por qué sería importante, digamos, empezando al revés, ¿por qué sería importante tener una perspectiva de género cuando uno hace una reforma laboral? Sí. Y uno ve que en los últimos 50 años la participación de las mujeres en la PEA, que es la población económicamente activa, viene incrementándose año tras año. O sea, hace unos 50 años atrás las mujeres no participábamos tanto de la población económicamente activa. Eso significa del trabajo formal y remunerado, ¿no? ¿No? No estamos hablando del trabajo doméstico, que es algo que hicimos siempre. Sí. Y el último año, la tasa de participación es del 42%. Significa que de 10 trabajadores, trabajadoras, hay 4,2, digamos, hay 4 que son mujeres. O sea, que ya no es el trabajo femenino en el empleo formal solo un aporte al hogar, porque en un momento se veía el trabajo de la mujer como, bueno, las mujeres necesitan algo de plata para sus gastos. Entonces, desde ese lugar, la pelea por ingresos y por remuneraciones siempre fue desfavorable, porque total no era el ingreso principal de un hogar. Uh-huh. Hoy ya no es así. Hoy hay muchas jefas de hogar, hay muchas mujeres que son sostén del hogar, y además la participación de las mujeres en el empleo es sumamente importante. O sea, aportamos a la fuerza formal laboral el 42%. Esto es así en ingresos, ¿no? Si bien somos el 42% de la población económicamente activa, nuestros ingresos son en promedio un 27% menor que el de los hombres. Que cuando se ve en menores categorías, no las jefaturas, sino los empleos medios, esa brecha aumenta un 10%. O sea, hay mujeres que ganan hasta un 40% menos que los varones en igual situación laboral. Por mismo trabajo, por misma cantidad de horas. Claro. Los componentes de lo que se llama la discriminación salarial, vos tenés tipos de componentes. Ajá. Uno que es la estructura, es esto de mismo trabajo, distinto salario, la única variable que se modifica es el género. Y la otra, que es lo que algunos economistas llaman el techo de cristal, que es que a igual nivel de capacitación, las mujeres siempre llegan a niveles de puestos menores. Esto también está relacionado, bueno, empleo femenino por la doble de carga laboral, ¿no? Las mujeres después de los 30 empiezan a trabajar menos horas que los varones porque empiezan a hacer cargo en general de las actividades de cuidado del hogar, que son no remuneradas. Sí. Y esto también se traslada a la representación que tenemos en las mesas de discusión, ¿no? A la representación de los sectores. Por ejemplo, cuando se discute la reforma, vemos en las fotos que son en la mesa todos hombres, sí, decidiendo. Sí, de hecho, es interesante porque una de las cosas que está haciendo Alejandro, que es una de las economistas que está haciendo muchos documentos respecto de la economía feminista en la Argentina, es esto: no están sentadas las mujeres ni ninguno de los lados de la mesa. Sí. El Estado no nos tuvieron en cuenta cuando hicieron las reformas, pero tampoco no hay representantes en la patronal ni en las gremias. Entonces, obviamente que nuestras voces no llegan a eso, ¿no? Y eso me parece que es interesante, por eso planteaba lo de la masa crítica, digamos, de las mujeres, porque hay otros colectivos de personas que teniendo menor participación en la PEA sí han sido tenidas en cuenta para situaciones particulares. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando hablamos de empleo para discapacitados, cuando hablamos de empleos para... Digo, sí, y está perfecto, porque eso es lo que... Sí, se entiende por dónde querés, está bien, sí. Claro, pero nosotros, siendo casi la mitad de la población económica intensiva, ni siquiera estamos en la paritaria. Julieta, y de lo que es la reforma en sí, ¿qué es lo que más te llamó la atención y que viste que atenta nuevamente contra los derechos, contra todo esto que estás expresando? Bueno, hay un par de puntos que son bastante preocupantes. El primero es que el empleo en casas particulares, el empleo doméstico, lo que se llama empleo en situaciones de cuidado, no está tenido en cuenta para nada, con lo cual no se prevé ninguna regulación modificatoria de esto. Siendo que cuando se hizo la primera incorporación del empleo doméstico se había pensado como un primer paso, ¿no? Y queda mucho por hacer. Es un área donde es altísima. Claro. Y además, el empleo doméstico es el 20% de la fuerza laboral de las mujeres. O sea, de esas 42% de mujeres que estamos en el mercado formal, el 20% es empleo doméstico. O sea, es un componente femenino muy importante. Uh-huh. El otro punto es el cupo laboral trans, que no directamente no habla nada en la reforma. No hay ningún punto que hable sobre la diversidad sexual, la forma de inserción. Digo, la reforma laboral tiene que incentivar o generar incentivos para la contratación de las personas, para la regulación de las normas de contratación. Uh-huh. Y está ahí, después es muy difícil discutirlo, ¿no? Yeah. Otro punto que me parece que para las mujeres sobre todo va a ser bastante terrible es el tema de la bolsa de horas. La reforma lo que dice es, bueno, vos ya no vas a tener horas extras, sino que si haces horas de más, tienes que acumular horas y después algún día te lo tomas como compensatorio. Uh-huh. Lo que significa es que no te van a pagar en las horas por demás que hagas. Si algún día te tenés girante, las vas a tener que compensar en cantidad de horas. Y a las mujeres, sobre todo, que son cuidadoras de hogares, imagínate hacer una jornada de 10 horas para poder compensar las horas. Es imposible. Claro, claro. ¿No? Porque, de hecho, invisibilizando con la triple jornada laboral, la doble y triple jornada laboral que tenemos las mujeres en los hogares. Eso no está tenido en cuenta para nada, ¿no? Y la otra es que el único punto que hay, digamos, con perspectiva de género es que hay un proyecto de llevar la licencia por paternidad de 2 días a 15. Es lo único con perspectiva de la forma, digamos, que también es discutible, si se quiere, ¿no? Uh-huh. Me parece que en ese sentido es bastante regresiva en términos de derechos hacia las mujeres. Y por otro lado, yo pensaba, este año por primera vez hicimos un paro de mujeres. Cierto. Algo que es, sí. Un paro de mujeres es algo estrictamente gremial, ¿no? Y los movimientos tuvo distintas representaciones. ¿Por qué no empezar a sindicalizar el género, ¿no? ¿Por qué no empezar a atravesar con política de género todas las cuestiones gremiales? Porque evidentemente no va a venir desde el lado de la patronal y claro. Parece que no desde el Estado tampoco. Claro, menos que menos. Hoy, claro. hoy por lo menos, ¿no? No, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Claro. La verdad que, y esta, me contaba que has hecho como una mirada y lo publicaste en algún lado, esta mirada que has obtenido, ¿no? No, bueno, ahora estamos con un proyecto con la mala junta. Sí. Con las compañías feministas de publicar esto. Así que, bueno, incluso estamos pensando en un proyecto que seguramente estamos publicando esta semana, la semana que viene, que ya está terminado, en este contexto viene, que es armar una bolsa de empleo o una bolsa de oficios feministas, ¿no? Ah, mira qué bueno. A raíz de la militancia conocimos un montón de chicas en situaciones de oficios no convencionales, de oficios en general. Conocimos muchas burleras, las únicas o las pocas de las personas con certificado de Durlock oficial en la comarca son mujeres, nadie lo sabe. Mujeres taxistas, mujeres fleteras, sí, mujeres herreras. Resulta que muchas veces son totalmente invisibilizadas, no son tenidas en cuenta para los trabajos. Sí. Entonces nosotros pensamos en la posibilidad de hacer una bolsa de oficios feministas y que esta sea movida, promovida, llevada adelante en llevarla a los corralones, a las arterías, a los lugares donde la gente necesita este tipo de servicios. Y hablar de las mujeres trans también. Que totalmente. Y bueno, y pensar en esta opción de él, compra feminista, ¿no? Claro. Como una especie de, bueno, la sororidad en la práctica, ¿no? ¿Cómo hacer para hacer una red de contención entre nosotros? Porque evidentemente todo esto va a generar uh-huh. una precarización de las mujeres, ¿no? Está bueno. ¿El proyecto lo van a presentar donde a nivel de ordenanza, decía, o como proyecto de qué? No, lo vamos a hacer, para que sea rápido, lo vamos a hacer de manera autoconvocada. O sea, vamos a hacer una convocatoria por Facebook, por redes sociales, pensé que era... a partir de ahí empezar a moverlo. Y después nuestra idea es llevarlo al Consejo de la Mujer. Está muy para bien. Para que nos ayude con la publicidad, con eso, y empezar a moverlo, ¿no?